los ejércitos. Gran Dios, gran Dios, Cordero Santo y Señor. Gran Dios, Jehová de los ejércitos. Gran Dios, fuego consumidor. Todo está en las manos de nuestro Rey Dios, y su gobierno Él establecerá. Todos los misterios que se llaman mi Dios, a los humildes revelará. Todos los misterios que ha sellado mi Dios, a los humildes revelará. ¿Dónde están los humildes?